se te está dinero. En el estudio, dinero. Gracias a la music, dinero. Audio, imagen, dinero. Ahora todo se te está dinero. En el estudio, dinero. Gracias a la music, dinero. Audio, imagen, dinero. Quiero a los fardos, ya primero. Quiero una puta del extranjero. Tengo recuerdos muy pasajeros. Los vinos largos como el Otero. Quiero a los fardos, ya primero. Quiero una puta del extranjero. Tengo recuerdos muy pasajeros. Los vinos largos como el Otero. Y ahora con ti que me trata usted. Mi olla me dijo que llegaste. Nunca te he visto ni agua y jugué. No le de la calle si no conoce. Y ahora con ti que me trata usted. Nunca te he visto ni agua y jugué. Mi olla me dijo que llegaste. No le de la calle si no conoce. Ahora todo se te está dinero. En el estudio, dinero. Gracias a la music, dinero. Audio, imagen, dinero. Ahora todo se te está dinero. En el estudio, dinero. Gracias a la music, dinero. Audio, imagen, dinero. Cheque, llegó. Me llaman del banco, justificaciones de por qué gano tanto. 10 de la mañana caigo a la sucursal, le digo es porque canto. Tengo todo en blanco, le digo a la fit, baby, sí, yo soy un santo. No tengo nada bajo el manto. Masari, yo quiero comprarme un Rari. Yo quiero una casa en Cali. Yo quiero Fernet en un Grammy. Ahora caminando por la calle gritan ey. Llegan cheques por el mail y yo estoy como yay. Bitch, I get paid, ahora le ponen replay. A los temita con mi name. Puta, yo nunca tuve dudas. Sé muy bien cómo hacer la suma. Yo te la hago pa' que no te confunda. Tengo esa salsa bien notera. Cómo se hace no tienes ni idea. Bien conservada en la nevera. Te hizo sonado. Puta, yo nunca tuve replay. Y ahora play with my name. Caramelo en el play. No me pasa ni aquí Ray. Agua de coco, cúrame los males. Y dame la money, somos los imanes. Tengo la fe pa' que se abran los mares. Brillando como los rayos solares. Yo quiero frío en el cuello. Uno brillando y no fuiste tú. Esto es para el que lo mira por YouTube. Nunca va a llegar si no le doy luz. Siempre ni que nunca hay un fu. Siempre dos bravos de actitud. Si el dinero digo yes I do. Tengo ansiedad, reventar de club. Ahora todo se te está dinero.